Sección número 2 de Por el camino de Swann, tomo primero, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Un día en que, estando en París, vino de visita después de cenar, excusándose porque iba de frac, Francisca nos comunicó, cuando Swann se hubo marchado, que, según le había dicho su cochero, había cenado en casa de una princesa. Mi tía contestó, encogiéndose de hombros y sin alzar los ojos de su labor. Sí, en casa de una princesa de cierta clase de mujeres habrá sido. Así que mi tía le trataba de un modo altanero. Como creía que nuestras invitaciones debían ser para él motivo de halago, le parecía muy natural que nunca fuera a vernos cuando era verano sin llevar en la mano un cestito de albaricoques o frambuesas de su jardín, y que de cada viaje que hacía a Italia me trajera fotografías de obras de arte célebres. No teníamos escrúpulo en mandarle llamar en cuanto se necesitaba una receta de salsa gribiche o de ensalada de piña para comidas de etiqueta a las cuales no se le invitaba, por considerar que no tenía prestigio suficiente para presentarle a personas de fuera que iban a casa por primera vez. Si la conversación recaía sobre los príncipes de la casa de Francia, mi tía hablaba de ellos diciendo: «Personas que ni usted ni yo conoceremos nunca, ni falta que nos hace, ¿verdad?». Y se dirigía a Swann, que quizá tenía en el bolsillo una carta de Thickenham, y le mandaba correr el piano y volver la hoja las noches en que cantaba la hermana de mi abuela, mostrando, para manejar a este Swann tan solicitado en otras partes, la ingenua dureza de un niño que juega con un cacharro de museo sin más precauciones que con un juguete barato. Sin duda, el Swann, que hacia la misma época trataron tantos clubmen, no tenía nada que ver con el que creaba mi tía, con aquel obscuro e incierto personaje que a la noche, en el jardincillo de cumbre, y cuando habían sonado los dos vacilantes tintineos de la campanilla, se destacaba sobre un fondo de tinieblas identificable solamente por su voz, y al que mi tía rellenaba y vivificaba con todo lo que sabía de la familia Swann. Pero ni siquiera desde el punto de vista de las cosas más insignificantes de la vida somos los hombres un todo materialmente constituido, idéntico para todos, y del que cualquiera puede enterarse como de un pliego de condiciones o de un testamento. No, nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los demás. Y hasta ese acto tan sencillo que llamamos ver a una persona conocida es, en parte, un acto intelectual. Llenamos la apariencia física del ser que está ante nosotros con todas las nociones que respecto a él tenemos. Y el aspecto total que de una persona nos formamos está integrado en su mayor parte por dichas nociones. Y ellas acaban por inflar tan cabalmente las mejillas, por seguir con tan perfecta adherencia la línea de la nariz y por matizar tan delicadamente la sonoridad de la voz como si ésta no fuera más que una transparente envoltura, que cada vez que vemos ese rostro y oímos esa voz, lo que se mira y lo que se oye son aquellas nociones. Indudablemente, en el Swann que mis padres se habían formado, omitieron por ignorancia una multitud de particularidades de su vida mundana que eran justamente la causa de que otras personas, al mirarle, vieran cómo todas las elegancias triunfaban en su rostro y se detenían en su nariz pellizcada como en su frontera natural. Pero, en cambio, pudieron acumular en aquella cara despojada de su prestigio, vacante y espaciosa, y en lo hondo de aquellos ojos, preciados menos de lo justo, el vago y suave sedimento, medio recuerdo y medio olvido, que dejaron las horas de ocio pasadas en su compañía después de cada comida semanal alrededor de la mesita de juego o en el jardín durante nuestra vida de amistosa vecindad campesina. Con esto, y con algunos recuerdos relativos a sus padres, estaba tan bien rellena la envoltura corporal de nuestro amigo que aquel Swann llegó a convertirse en un ser completo y vivo, y que yo siento la impresión de separarme de una persona para ir hacia otra enteramente distinta, cuando en mi memoria paso del Swann que más tarde conocí con exactitud a ese primer Swann, en el que me encuentro con los errores amables de mi juventud, y que además se parece menos al otro Swann de después que a las personas que yo conocía en la misma época, como si pasara con nuestra vida lo que con un museo en donde todos los retratos de un mismo tiempo tienen un aire de familia y una misma tonalidad. A ese primer Swann, imagen del ocio, perfumado por el olor del viejo castaño, de los cestillos de frambuesas y de una brizna de estragón. Y, sin embargo, un día que mi abuela tuvo que ir a pedir un favor a una señora que había conocido en el Sagrado Corazón y con la que no había seguido tratándose, a pesar de una recíproca simpatía por aquella idea nuestra de las castas, la marquesa de Villeparisis, de la célebre familia de los Bullion, esta señora le dijo: «Creo que conoce usted mucho a un gran amigo de mis sobrinos, los de Loms, el señor Swann». Mi abuela volvió de su visita entusiasmada por la casa que daba a un jardín y a donde la marquesa le había aconsejado que se fuera a vivir, y entusiasmada también por un chalequero y su hija, que tenían en el patio una tiendecita, donde entró mi abuela a que le dieran una puntada en la falda que se le había roto en la escalera. A mi abuela le habían parecido gentes perfectas, y declaraba que la muchacha era una perla, y el chalequero el hombre mejor y más distinguido que vio en su vida, porque para ella la distinción era cosa absolutamente independiente del rango social. Se extasiaba al pensar en una respuesta del chalequero, y decía a mamá: «Sevigné no lo hubiera dicho mejor». Y en cambio, contaba de un sobrino de la señora de Villeparisis que había encontrado en su casa: «Si vieras qué ordinario es, hija mía». Lo que dijo de Swann tuvo por resultado no el realzar a éste en la opinión de mi tía, sino de rebajar a la señora de Villeparisis. Parecía que la consideración que, fiados en mi abuela, teníamos a la señora de Villeparisis, le impusiera el deber de no hacer nada indigno de esa estima, y que había faltado a ella al enterarse de que Swann existía, y permitir a parientes suyos que le trataran. ¿Con que conoce a Swann? ¿Una persona que se dice pariente del mariscal de MacMahon? Esta opinión de mis padres respecto a las amistades de Swann pareció confirmarse por su matrimonio con una mujer de mala sociedad, una cocotte casi. Swann no intentó nunca presentárnosla, y siguió viniendo a casa solo, cada vez más de tarde en tarde, y por esta mujer se figuraban mis padres que podían juzgar del medio social, desconocido de ellos, en que andaba Swann, y donde se imaginaban que la fue a encontrar. Pero una vez mi abuelo leyó en un periódico que el señor Swann era uno de los más fieles concurrentes a los almuerzos que daba los domingos el duque de, cuyo padre y cuyo tío figuraron entre los primeros estadistas del reinado de Luis Felipe. Y como mi abuelo sentía gran curiosidad por todas las menudas circunstancias que le ayudaban a penetrar con el pensamiento en la vida privada de hombres como Molé, el duque de Pasquier, el duque de Broglie, se alegró mucho al saber que Swann se trataba con personas que lo habían conocido. Mi tía, por el contrario, interpretó esta noticia desfavorablemente para Swann. La persona que buscaba a sus amigos fuera de la casta que nació, fuera de su clase social, sufría a sus ojos un descenso social. Le parecía a mi tía que así se renunciaba de golpe a aquellas buenas amistades con personas bien acomodadas, que las familias previsoras cultivan y guardan dignamente para sus hijos. Mi tía había dejado de visitarse con el hijo de un notario amigo nuestro porque se casó con una alteza, descendiendo así para ella del rango respetable de hijo de notario al de uno de esos aventureros, ayudas de cámara o mozos de cuadra un día, de los que se cuenta que gozaron caprichos de reina. Censuró el propósito que formara mi abuelo de preguntar a Swann la primera noche que viniera a cenar a casa cosas relativas a aquellos amigos que le descubríamos. Además, las dos hermanas de mi abuela, solteronas, que tenían el mismo natural noble que ella, pero no su agudeza, declararon que no comprendían qué placer podía sacar su cuñado de hablar de semejantes simplezas. Eran ambas personas de elevadas miras e incapaces, precisamente por eso, de interesarse en lo que se llama un chisme, aunque tuviese un interés histórico, ni, en general, por nada que no se refiriera directamente a un objeto estético o virtuoso. Tal era el desinterés de su pensamiento respecto a aquellas cosas que de lejos o de cerca pudieran referirse a la vida de sociedad, que su sentido auditivo, acabando por comprender su inutilidad momentánea en cuanto en la mesa tomaba la conversación un tono frívolo o sencillamente prosaico, sin que las dos viejas señoritas pudieran encaminarla hacia los temas para ellas gratos, dejaba descansar sus órganos receptores, haciéndolas padecer un verdadero comienzo de atrofia. Si mi abuelo necesitaba entonces llamar la atención de alguna de las dos hermanas, tenía que echar mano de esos avisos a que recurren los alienistas para con algunos maníacos de la distracción. A saber, varios golpes repetidos en un vaso con la hoja del cuchillo, coincidiendo con una brusca interpelación de la voz y la mirada. Medios violentos que esos psiquiatras transportan a menudo al trato corriente con personas sanas, ya sea por costumbre profesional, ya porque consideran a todo el mundo un poco loco. Mas se interesaron cuando la víspera del día en que Swann estaba invitado, y Swann les había enviado aquel día una caja de botellas de vino de Asti, mi tía, en la mano un número de El Fígaro en el que se leía junto al título de un cuadro que estaba en una exposición de Corot de la colección del señor Carlos Swann, nos dijo: ¿habéis visto que Swann goza los honores de El Fígaro? Yo siempre os he dicho que tenía buen gusto, contestó mi abuela. Naturalmente, tenías que ser tú, en cuanto se trata de sustentar una opinión contraria a la nuestra, respondió mi tía, porque sabía que mi abuela no compartía su opinión nunca, y como no estaba muy segura de que era a ella y no a mi abuela, a quien dábamos siempre la razón, quería arrancarnos una condena en bloque de las opiniones de mi abuela, tratando, para ir contra ellas, de solidarizarnos por fuerza con las suyas. Pero nosotros nos quedamos callados. Como las hermanas de mi abuela manifestaran su intención de decir algo a Swann respecto a lo de El Fígaro, mi tía las disuadió. Cada vez que veía a los demás ganar una ventaja, por pequeña que fuera, que no le tocaba a ella, se convencía de que no era tal ventaja, sino un inconveniente, y para no tener que envidiar a los otros, los compadecía. Creo que no le dará ningún gusto. A mí, por mi parte, me sería muy desagradable ver mi nombre impreso así al natural en el periódico, y no me halagaría nada que me vinieran a hablar de eso. No tuvo que empeñarse en persuadir a las hermanas de mi abuela, porque éstas, por horror a la vulgaridad, llevaban tan allá el arte de disimular bajo ingeniosas perífrasis una alusión personal que muchas veces pasaba inadvertida aún de la misma persona a quien iba dirigida. En cuanto a mi madre, su único pensamiento era lograr de mi padre que consintiera en hablar a Swann, no ya de su mujer, sino de su hija, hija que Swann adoraba, y que era, según decían, la causa de que hubiera acabado por casarse. Podías decirle unas palabras nada más, preguntarle cómo está la niña. Pero mi padre se enfadaba. No, eso es disparatado, sería ridículo. Pero yo fui la única persona de casa para quien la visita de Swann llegó a ser objeto de una penosa preocupación. Y es que las noches en que había algún extraño, aunque solo fuera el señor Swann, mamá no subía a mi cuarto. Yo no me sentaba a cenar a la mesa. Acababa mi cena, me iba un rato al jardín y luego me despedía y subía a acostarme. Cenaba aparte, antes que los demás, e iba luego a sentarme a la mesa hasta las 8, hora en que, con arreglo a lo preceptuado, tenía que subir a acostarme. Ese beso precioso y frágil que de costumbre mamá me confiaba cuando yo estaba ya en la cama, había que transportarlo entonces desde el comedor a mi alcoba y guardarle todo el rato que tardaba en desnudarme sin que se quebrara su dulzor, sin que su virtud volátil se difundiera y se evaporara. Y justamente, aquellas noches en que yo deseaba recibirle con mayor precaución, no me cabía más remedio que cogerle, arrancarle, brusca y públicamente, sin tener siquiera el tiempo y la libertad de ánimo necesarios para poner en aquello que hacía esa atención de los maníacos que se afanan por no pensar en otra cosa cuando están cerrando una puerta, con objeto de que cuando retorne la enfermiza incertidumbre puedan oponerle victoriosamente el recuerdo del momento en que cerraron. Estábamos todos en el jardín cuando sonaron los dos vacilantes campanillazos. Sabíamos que era Swann. Sin embargo, todos nos miramos con aire de interrogación y se mandó a mi abuela a la descubierta. No se os olvide darle las gracias de un modo inteligible por el vino. Es delicioso y la caja muy grande, recomendó mi abuelo a sus dos cuñadas. No empecéis a cuchichear, dijo mi tía. Qué agradable es entrar en una casa donde todo el mundo está hablando bajito. Ah, aquí está el señor Swann. Vamos a preguntarle si le parece que mañana hará buen tiempo, dijo mi padre. Mi madre estaba pensando que una sola palabra suya podía borrar todo el daño que en casa habíamos podido hacer a Swann desde que se casó, y se las compuso para llevarle un poco aparte, pero yo fui detrás. No podía decidirme a separarme ni un paso de ella al pensar que dentro de un momento tendría que dejarla en el comedor y subir a mi alcoba, sin tener el consuelo de que subiera a darme un beso, como los demás días. Vamos a ver, señor Swann, cuénteme usted cosas de su hija. De seguro que ya tiene afición a las cosas bonitas, como su padre. Pero vengan ustedes a sentarse aquí en la galería con nosotros, dijo mi abuelo acercándose. mi madre tuvo que interrumpirse, pero hasta de aquel obstáculo sacó un pensamiento delicado más. Como los buenos poetas, a quienes la tiranía de la rima obliga a encontrar sus máximas bellezas. Ya hablaremos de ella cuando estemos los dos solos, dijo a Swann a media voz. Solo una madre le puede entender a usted. De seguro que la mamá de su niña opina como yo. Nos sentamos todos alrededor de la mesa de hierro. Yo quería no pensar en las horas de angustia que aquella noche pasaría yo solo en mi cuarto sin poder dormirme. Hacía por convencerme de que no tenían tanta importancia, puesto que al día siguiente ya las habría olvidado, y trataba de agarrarme a ideas de porvenir, esas ideas que hubieran debido llevarme, como por un puente, hasta más allá del abismo cercano que me aterrorizaba. Pero mi espíritu, en tensión por la preocupación, y convexo, como la mirada con que yo flechaba a mi madre, no se dejaba penetrar por ninguna impresión extraña. Los pensamientos entraban en él, sí, pero a condición de dejarse fuera cualquier elemento de belleza o sencillamente de diversión que hubiera podido emocionarme o distraerme. Lo mismo que un enfermo, gracias a un anestésico, asiste con entera lucidez a la operación que le están haciendo, pero sin sentir nada. Yo me recitaba versos que me gustaban, o me complacía en fijarme en los esfuerzos que hacía mi abuelo para hablar a Swann del duque de Audifred Pasquier, sin que estos me inspiraran ningún regocijo, ni aquellos ninguna emoción. Los esfuerzos fueron infructuosos. Apenas hubo mi abuelo hecho a Swann una pregunta relativa a aquel orador, cuando una de las hermanas de mi abuela, en cuyos oídos resonara la pregunta como una pausa profunda, pero intempestiva, y que sería cortés romper, dijo, dirigiéndose a la otra: «¿Sabes, Celina, he conocido a una maestra joven de Suecia que me ha contado detalles interesantísimos sobre las cooperativas en los países escandinavos. Habrá que invitarla una noche». «Ya lo creo», contestó su hermana Flora, «pero yo tampoco he perdido el tiempo. Me he encontrado en casa del señor Vintual con un sabio muy viejo que conoce mucho a Mauvant, el cual le ha explicado muy detalladamente lo que hace para preparar sus papeles. Es interesantísimo. Es vecino del señor Vintual. Yo no lo sabía. Un hombre muy amable». «No es solo el señor Vintual el que tiene vecinos amables», exclamó mi tía Celina con voz que era fuerte a causa de la timidez y ficticia a causa de la premeditación, lanzando a Swann lo que ella llamaba una mirada significativa. Al mismo tiempo, mi tía Flora, que comprendió que la frase era el modo de dar las gracias por el vino de Asti, miró también a Swann con un tanto de congratulación y otro tanto de ironía, ya fuera para subrayar el rasgo de ingenio de su hermana, ya porque envidiara a Swann el haberlo inspirado, ya porque no pudiera por menos de burlarse de él porque le creía puesto en un brete. «Me parece que podremos lograr que venga a cenar una noche», siguió Flora. «Cuando se le da cuerda acerca de Mauvant o de la materna, se está hablando horas y horas». «Debe de ser delicioso», dijo mi abuelo suspirando, porque la naturaleza se había olvidado de poner en su alma la posibilidad de interesarse apasionadamente por las cooperativas suecas o la preparación de los papeles de Mauvant tan completamente como se olvidó de proporcionar a las hermanas de mi abuela ese granito de sal que tiene que poner uno mismo para encontrarle sabor a un relato acerca de la vida íntima de Molé o del conde de París. «Pues mire usted, dijo Swan a mi abuelo. Lo que le voy a decir tiene más relación de lo que parece con lo que me preguntaba usted, porque en algunos respectos las cosas no han cambiado mucho. Estaba yo esta mañana releyendo en San Simón una cosa que le hubiera a usted divertido. Es en el tomo que trata de cuando fue de embajador a España. No es uno de los mejores. No es casi más que un diario, pero por lo menos es un diario maravillosamente escrito, lo cual empieza ya a diferenciarle de esos cargantes diarios que nos creemos en la obligación de leer ahora por la mañana y por la noche. No soy yo de esa opinión. Hay días en que la lectura de los diarios me parece muy agradable, interrumpió mi tía Flora para hacer ver que había leído en el Fígaro la frase relativa al corot de Swann. Sí, cuando hablan de cosas o de personas que nos interesan, realzó mi tía Celina. No digo que no, replicó Swann un poco sorprendido. Lo que a mí me parece mal en los periódicos es que soliciten todos los días nuestra atención para cosas insignificantes, mientras que los libros que contienen cosas esenciales no los leemos más que 3 o 4 veces en toda nuestra vida. En el momento ese, en que rompemos febrilmente todas las mañanas la faja del periódico, las cosas debían cambiarse y aparecer en el periódico, yo no sé qué, los pensamientos de Pascal, por ejemplo. Y destacó esta palabra con un tono de énfasis irónico, para no parecer pedante. Y, en cambio, en esos tomos de cantos dorados que no abrimos más que cada 10 años, es donde debiéramos leer que la reina de Grecia ha salido para Cannes, o que la duquesa de León ha dado un baile de trajes, añadió Swann, dando muestras de ese desdén por las cosas mundanas que afectan a algunos hombres de mundo. Pero, lamentando haberse inclinado a hablar de cosas serias, aunque las tratara ligeramente, dijo con ironía: «Hermosa conversación tenemos. No sé por qué abordamos estas cimas». Y volviéndose hacia mi abuelo: «Pues cuenta San Simón que Malebrie tuvo un día el valor de tender la mano a sus hijos. Ya sabe usted que de ese Malebrie es de quien dice: «Nunca vi en esa botella ordinaria más que mal humor, grosería y estupideces». «¿Ordinarias o no? Ya sé yo, de botellas que tienen otra cosa», dijo vivamente Flora, que tenía interés en dar las gracias ella también a Swann, porque el regalo era para las dos. Celina se echó a reír. Swann, desconcertado, prosiguió: «Yo no sé si fue por pasarse de tonto o pasarse de listo», escribe San Simón, «por lo que quiso dar la mano a mis hijos. Lo noté lo bastante a tiempo para impedírselo». Mi abuelo ya se estaba extasiando ante la locución, pero la señorita Celina, en cuya persona el nombre de San Simón, un literato, había impedido la anestesia total de las facultades auditivas, se indignó. «¿Cómo? ¿Y admira usted eso? Pues sí que tiene gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que un hombre no vale lo mismo que otro? ¿Qué más da que sea un duque o cochero, si es listo y bueno? Buena manera tenía de educar a sus hijos su San Simón de usted, si no les enseñaba a dar la mano a todas las personas honradas. Es sencillamente odioso». «¿Y se atreve usted a citar eso?» Y mi abuelo, afligido y comprendiendo ante esta obstrucción la imposibilidad de intentar que Swann le contara aquellas anécdotas que tanto le hubieran divertido, decía en voz baja a mamá: «Recuérdame ese verso que me enseñaste y que me consuela tanto en estos momentos. Ah, sí. Señor, ¿cuántas virtudes nos has hecho tú odiosas? ¡Qué bien está eso! Yo no quitaba la vista de encima a mi madre. Sabía bien que cuando estuviéramos a la mesa, no me dejarían quedarme mientras durara toda la comida, y que para no contrariar a mi padre, mamá no me permitiría que le diera más de un beso delante de la gente, como si fuera en mi cuarto. Así que ya me estaba yo prometiendo para cuando, estando todos en el comedor, empezaran a cenar ellos, y sintiera yo que se acercaba la hora, sacar por anticipado de aquel beso, que habría de ser tan corto y furtivo, todo lo que yo únicamente podía sacar de él. Escoger con la mirada el sitio de la mejilla que iba a besar. Preparar el pensamiento para poder consagrar, gracias a ese comienzo mental del beso, el minuto entero que me concediera mi madre, a sentir su cara en mis labios, como un pintor que no puede lograr largas sesiones de modelo, prepara su paleta y hace por anticipado de memoria, con arreglo a sus apuntes, todo aquello para lo cual puede en rigor prescindir del modelo. Pero he aquí que, antes de que llamaran a cenar, mi abuelo tuvo la ferocidad inconsciente de decir: «Parece que el niño está cansado, debía subir a acostarse, porque, además, esta noche cenamos tarde». Y mi padre, que no guardaba con la misma escrupulosidad que mi abuela y mi madre el respeto a la fe jurada, dijo: «Sí, anda, ve a acostarte». Fui a besar a mamá, y en aquel momento sonó la campana para la cena. «No, no, deja a tu madre. Bastante os habéis dicho adiós ya. Esas manifestaciones son ridículas. Anda, sube». Y tuve que marcharme sin viático. Tuve que subir cada escalón llevando la contra a mi corazón. Ir subiendo contra mi corazón, que quería volverse con mi madre, porque ésta no le había dado permiso para venirse conmigo, como se le daba todas las noches con el beso. Aquella odiada escalera por la que siempre subí con tan triste ánimo, echaba un olor a barniz que en cierto modo absorbió y fijó aquella determinada especie de pena que yo sentía todas las noches, contribuyendo a hacerla aún más cruel para mi sensibilidad, porque bajo esta forma olfativa, mi inteligencia no podía participar de ella. Cuando estamos durmiendo y no nos damos cuenta de un dolor de muelas que nos asalta, sino bajo la forma de una muchacha que está ahogándose y que intentamos sacar del agua 200 veces seguidas, o de un verso de Molière que nos repetimos sin cesar, nos alivia mucho despertarnos y que nuestra inteligencia pueda separar la idea de dolor de muelas de todo disfraz heroico o acompasado que adoptara. Lo contrario de este consuelo es lo que yo sentía cuando la pena de subirme a mi cuarto penetraba en mí de un modo infinitamente más rápido, casi instantáneo, insidioso y brusco a la vez, por la inhalación mucho más tóxica que la penetración moral del olor de barniz característico de la escalera. Ya en mi cuarto había que taparse todas las salidas, cerrar las maderas de la ventana, cavar mi propia tumba levantando el embozo de la sábana y revestir el sudario de mi camisa de dormir. Pero antes de enterrarme en la camita de hierro que habían puesto en mi cuarto, porque en el verano me daban mucho calor las cortinas de reps de la cama grande, me rebelé. Quise probar una argucia de condenado. Escribí a mi madre rogándole que subiera para un asunto grave del que no podía hablarle en mi carta. Mi temor era que Francisca, la cocinera de mi tía, que era la que se encargaba de cuidarme cuando yo estaba en cumbre, se negara a llevar mi cartita. Sospechaba yo que a Francisca le parecería tan imposible dar un recado a mi madre cuando había gente de fuera, como al portero de un teatro llevar una carta a un actor cuando está en escena. Tenía Francisca para juzgar de las cosas que deben o no deben hacerse, un código imperioso, abundante, sutil e intransigente, con distinciones inasequibles y ociosas, lo cual se asemejaba a esas leyes antiguas que, junto a prescripciones feroces, como la de degollar a los niños de pecho, prohíben con exagerada delicadeza que se cueza un cabrito en la leche de su madre o que de un determinado animal se coma el nervio del muslo. Fin de la sección número 2. Grabado por Víctor Villarraza. Paraná, 2023.